Mamá, mamá, mi hermanito se ha desmayado. No sé qué le pasa. A ver, uy, está ardiendo con fiebre. Vamos rápido donde el abuelo Pachú. Apachiuchir Haruteave. Huella no es suar turta. Abuelo, mi hijo se está muriendo. Por favor, cúramelo. Oh, bakash useinu. Ajá, le picó una víbora. Los pueblos indígenas poseen conocimientos colectivos ancestrales en sus propias lenguas. Esas lenguas son tesoros que guardan sabiduría milenaria de cómo proteger y utilizar de manera sostenible los ecosistemas, los ciclos del agua, los bosques, los nombres de animales y plantas y la diversidad biológica del mundo. Esos conocimientos son transmitidos mediante su lengua nativa en forma de historias, canciones, proverbios y creencias que constituyen su cultura. Así, han preservado el ciclo biológico de la vida, los animales y las plantas en armonía con la naturaleza, para nuestros días y las generaciones futuras. Cuando muere un anciano sin que se hayan transmitido sus conocimientos a los jóvenes, o cuando los niños y niñas no aprenden su idioma ancestral, vitales conocimientos tradicionales se pierden para siempre. Es como si se quemara una biblioteca. La protección de las lenguas indígenas debe ser una prioridad en los esfuerzos mundiales para hacer frente a la pérdida de biodiversidad, cambio climático y otros desafíos ambientales para conservar los conocimientos tradicionales. ¡Mamá! El profesor nuevo nos habla todo en español. Quiere que en la escuela hablemos solo español. El año pasado vino la profesora Julia, que sí hablaba nuestro idioma y español. Sí, mamá. Ella nos enseñó los nombres de los animales, plantas, canciones, cuentos en nuestro idioma. Ahora tenemos que dibujar animales y plantas que ni siquiera conocemos. Es bueno que aprendas el español, pero también tenemos que revalorizar nuestro idioma aprendiéndolo en las escuelas. Allí están los conocimientos de nuestros antepasados. El papel fundamental que desempeñan las comunidades indígenas y locales y sus conocimientos tradicionales en la conservación de la vida en la tierra está reconocida en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, así como su cultura e idiomas. Esta norma internacional, en su preámbulo, reconoce la estrecha y tradicional dependencia de las comunidades locales y poblaciones indígenas con sistemas de vida tradicionales basados en los recursos biológicos. Hermanos, vamos a escuchar un rato a Pedro, un hermano estudiante que ha regresado de la ciudad. Buenos días con todos. Les traigo una noticia buena. Todo lo que hemos aprendido de nuestros abuelos y antepasados, nuestro idioma, nuestras costumbres, cómo cuidar las plantas, el agua, los animales, el bosque, les podemos seguir haciéndolo porque hay una norma internacional que nos protege. Se trata del Convenio sobre Diversidad Biológica y nuestro conocimiento sobre el uso de las plantas se llama conocimiento tradicional. ¿Convenio sobre Diversidad Biológica? No hemos escuchado hablar de eso antes. Por eso mismo les digo, se trata de una norma internacional que reconoce nuestros conocimientos tradicionales como pueblo indígena en la conservación de la biodiversidad en la tierra. Tiene un artículo específico referido a las comunidades indígenas y locales. El artículo 8, conservación in situ, inciso J. ¿Podría repetir qué artículo es para anotarlo? Artículo 8, inciso J. Escuchen, voy a leer. Cada parte contratante, o sea, cada país que ha firmado el convenio, en la medida de lo posible y según proceda. Inciso J. Con arreglo a su legislación nacional, o sea que debe sancionar leyes para respetar, preservar y mantener nuestros conocimientos tradicionales. Así continúa. Respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. Como les decía, a esto se llama conocimientos tradicionales. El inciso sigue diciendo que promoverá su aplicación más amplia, o sea que el gobierno debe promover que utilicemos nuestros conocimientos y también que lo utilicen otros investigadores para hacer medicinas, por ejemplo. Pero esto debe ser con nuestra aprobación. Dice así, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas. Y no solo eso, sino que además, si van a utilizar nuestros conocimientos, también tenemos que participar en la distribución de beneficios. El inciso es bien claro en la parte final. Dice, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente. El inciso J del artículo 8 del Convenio sobre Diversidad Biológica contempla varias exigencias. Cada país que es parte del convenio, de acuerdo a sus leyes nacionales, deberá respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que presentan el estilo de vida tradicional relacionados con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. Promover la aplicación más amplia de dichos conocimientos, innovaciones y prácticas con la aprobación y participación de los propios pueblos. Incentivar a compartir equitativamente los beneficios que trae la utilización de dichos conocimientos, innovaciones y prácticas. A ver, hermanos, les pregunto, ¿cómo podemos aplicar ese convenio para el bienestar de nuestro pueblo? Primero, hermanos, tenemos que aprender más sobre dicho convenio. Hay que informarnos más, participar en sus reuniones, conocer lo que se comprometió nuestro país. Pero también tenemos que seguir hablando nuestro idioma y no olvidarnos de nuestras costumbres, ni los conocimientos sobre nuestras plantas medicinales, ni semillas, lo que nos han enseñado nuestros abuelos. Los niños y los jóvenes tenemos que enseñarles todo para que ellos valoren nuestra cultura. Entonces, la próxima vez que algún visitante llegue a la comunidad preguntando sobre para qué sirve la planta, tenemos que explicarle lo que dice el convenio sobre diversidad biológica para proteger nuestros conocimientos. La biodiversidad es nuestra vida. Revalorizando nuestros idiomas indígenas, revalorizamos nuestros conocimientos tradicionales y promovemos un mejor vivir en armonía con nuestra madre naturaleza. Para más información, visite la página web de la Secretaría sobre Diversidad Biológica, www.cbd.int/traditional y www.cbd.int/tk. Es una producción realizada con el apoyo de la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica, gracias a la contribución financiera del Gobierno de España.